Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nos vamos a trasladar a una investigación en el hogar Virgen de los Reyes, pero también nos vamos a trasladar a otro punto caliente, un punto que ha dado mucho que hablar esta semana. Unos fantasmas, unas apariciones que desde largo tiempo se sabían ya que se venían produciendo en el mercado de Triana, donde se enclavaba ese castillo de San Jorge. Tenemos los testimonios, tenemos recabada toda la información y tenemos además sorpresas en formas de psicofonías. A mi derecha, David. David, ¿qué tal, compañero? Buenas noches, compañero. Y tú nos vas a hablar, te vas a encargar hoy de darle el contexto histórico. Así es, vamos a hablar del contexto histórico del castillo de San Jorge, de la Santa Inquisición, de todos aquellos acontecimientos que sucedieron a lo largo de siglos con esa, vamos a dejarlo ahí, con esa Inquisición. Vamos a dejarlo y después hablaremos qué fue de ella. El misterio lo van a poner los testigos. El misterio lo van a poner aquellos que fueron víctimas del misterio o simplemente albaceas de la información que otros le narraron como si una confesión fuera de los hechos que se estaban produciendo en ese mismo recinto. A mi izquierda, en este caso, Pepe Cabello, que se va a encargar de darnos, en este caso, las definiciones de conceptos que no están todavía muy claros por parte de la audiencia en torno a estos misterios. Buenas noches, José Manuel. Sí, vamos a definir un poquito términos que están relacionados con el mundo del misterio. También vamos a cruzar el charco. Vamos a cruzar el charco al encuentro de un hospital con una extraña historia. Misterios, enigmas, historias, todo eso y mucho más en este programa. Poderoso, te pedimos que bendigas y santifiques esta casa, que bendigas a todos los que aquí viven y los colmes con la abundancia de tus frutos. Los lugares encantados que habitualmente estamos acostumbrados a visitar, que estamos acostumbrados a saber de ellos, todos tienen una relación intrínseca con su pasado, una relación que tiene mucho que ver con los hechos que ocurrieron allí, en un pasado remoto o no tan remoto. Que se produzca un fenómeno paranormal no depende básicamente de ninguna circunstancia especial conocida, simplemente se materializan cuando menos quizás lo sabemos, o cuando menos preparado estamos para ello. Así, esta semana, en el mercado de Triana, la compañera de ABC, Ana Díaz, pues sorprendía y sobresaltaba a todos los lectores con una noticia inquietante. Una noticia en la que precisamente se recogía como titular el fantasma del mercado de Triana. Y a partir de ahí, pues toda una investigación en busca precisamente de los testimonios de aquellos que han tenido la oportunidad de vivir en primera persona, de ser las víctimas del misterio, o cuando menos los albaceas de los testimonios que tantos y tantos compañeros de trabajo pues han podido vivir. Y no es una historia nueva, es una historia la que ocurre en el mercado de Triana, que tiene ya su rancio abolengo en Sevilla, porque desde el periodo de la Inquisición pues ese edificio, sin estar maldito, parece que tiene una maldición. Un lugar en el que en otros tiempos se han descrito presencias, se han descrito sonidos extraños y se han incluso captado extrañas esferas de luz. Pero todo aquello parecía quedar en la sombra de aquello que cabalga entre la leyenda y la realidad, aquello que pertenece más al mundo de la ficción que al mundo real. Sin embargo, esta noticia, el fantasma del mercado de Triana, tal y como la titulaban en ese artículo de la compañera Ana Díaz, pues comienza a sorprender, porque lejos de ser una ficción, tenía testigos que han vivido sus propias experiencias allí en el interior. Y por ello y para ello, dejemos que sean los propios protagonistas del misterio los que nos hablen precisamente de lo que allí ocurre. Eliázar, mercado de Triana, castillo de San Jorge, experiencias muchas. Experiencias además que a los que han sido víctimas de ella, pues evidentemente les impone, porque sí, claro, un fenómeno de estas características impone. Cuéntame, lo más fuerte que te han contado. Lo más fuerte que me han contado, lo de la niña que aparece algunas noches, y sobre todo en la época especial de lo que es la noche de Todos los Santos, y que sale vestida con un traje blanco, unos dicen que como si fueran harapos, otros dicen que es un traje de comunión. Y es cíclica, es decir, sale en esa época del año. En esa época del año todo el mundo dice que sale en esa época. Y luego noches... ¿Y cómo la describen, Eliaza? Es una niña... ¿Física, translúcida? Sí, más bien tirando como si fuera un translúcido que va flotando. Sí, no anda, digamos. No anda. Que es como se desplazara. Sí, exacto, como si se va desplazando. Y es como una niña pequeña, jovencita. O sea, lo que dicen es como 10, 12 años, una cosa así. ¿Y por qué zona principalmente? ¿La zona de las ruinas? ¿La zona del mercado? Alrededor de la cúpula que hay aquí en el mercado. Y lo que es en donde está toda la cristalera que comunica con lo que es el museo que hay abajo. ¿Desde hace mucho se cuenta esto, Lianza? Yo llevamos un año y algo aquí y lo he escuchado por varias personas. Y así como que algunas personas han dicho que mirando la cúpula por la noche se ven como unas puntitos de luz roja moviéndose. Como esferas, como orbes luminosas. Sí, ¿verdad? Pero pequeñitas, pero como si se desplazaran velozmente. Dentro de esta sucesión de fenómenos que narran los testigos, ¿se ha escuchado algo extraño? ¿Susurro, sí, llanto? Yo conozco una persona que dijo que escuchó aquí una vez llorando a un niño por la noche, escuchó como si lloraba un niño, pero esa persona juraba y perjuraba que lloraba un niño. Y ahí, esa misma persona dijo que escuchó como cadenas moviéndose, y hay a veces ruidos que se pueden identificar todos los ruidos que suceden en este mercado, porque te acostumbras a ellos y los vas colocando cada uno en su sitio. Pero hay a veces ruidos que no hay manera de colocarlos. Y tienes que colocarlos porque sí, porque si no, no eres capaz de pasar la noche aquí. Entonces, o colocas el ruido y lo asignas a algo, o te coges, te levantas y te vas del mercado. Era el primer testimonio de Eleazar Álvarez, uno de los responsables de la empresa que realiza allí las funciones de limpieza y de seguridad de Astarte, en el mercado de Triana, y que se manifestaba sin temor sobre lo que ocurre en aquel mercado. Para ubicarnos, Pepe, habría que primero matizarle a nuestra audiencia un primer término que debe de familiarizarse para saber diferenciar. Pues sí, deberíamos hablar en primer lugar de una casa encantada o un lugar encantado. Decimos que una casa está encantada cuando en su interior ocurren hechos que no podemos explicar, bien sea de índole paranormal o sobrenatural. Normalmente, tras una casa encantada suele haber un hecho trágico, donde siempre es recurrente la figura de la muerte. No en todos, pero en su mayoría encontramos un suicidio, un asesinato, una muerte dolorosa, o por qué no, una maldición, como ocurre en la mansión Winchester, esa maldición de la que tanto se habla. También nos encontramos de manera recurrente en las casas encantadas. Ellas han sido, en su mayoría, construidas sobre lugares de los que podríamos llamar lugares de dolor, cementerios, lugares con enterramiento. Pero de las casas se habla mucho, se habla y se escribe. De casas encantadas se ha escrito mucho, normalmente siempre nos las ponen los escritores en lugares tétricos, típicas mansiones de finales del siglo XX. Pero nosotros en el mundo de la parapsicología no hablamos de casas encantadas, hablamos de lugares infestados. Para resumir, una casa encantada es ese lugar donde se arraigan los fenómenos paranormales, que en su mayoría son hechos inexplicables. Y en esta sucesión de hechos, con ese primer testimonio de nuestro testigo, nos toca saber, David, ¿cuál es la historia del lugar? ¿Cuál es la historia del mercado de Triana? El mercado de Triana tiene una historia que nos tendríamos que remontar allá por el año 1171. Es el origen de lo que llamamos el Castillo de San Jorge, el Castillo de Triana o el Castillo de la Santa Inquisición, como también pues lo podemos conocer aquí en Sevilla. Este lugar, que nos encontramos justo al lado de, en una de las orillas del Guadalquivir, precisamente en su margen derecho, pues se accede a él desde bien el mercado o bien desde el callejón de la Inquisición, que se encuentra pues en la calle Castilla, ¿no? Bien, pues los orígenes de este lugar son algo inciertos. No se llega a tener una claridad exacta sobre cuál es la fecha, pero ya digo, en el año 1171, en pleno apogeo del dominio almohade, había un rey en Isbilia, que quizás a muchos le suene, Yusef Abu Yaqub, por aquello de la Giralda, ordenó la construcción de este famoso puente de barcas que teníamos en la ciudad y que duró tantísimos años. Y cuentan que este puente de barcas estaba anclado a un castillo que se encontraba a una de las orillas del río Guadalquivir. Bien, pues precisamente 7 años más tarde, en el año 1178, cuando se tiene a ciencia cierta constancia de este castillo. Y es en un ataque que el infante Don Sancho le hace a este lugar. Finalmente, el rey Fernando III, el Santo, es quien, con la ayuda de la flota de Ramón Bonifaz, pues rompe estas cadenas, entran en la ciudad y por fin conquistan la ciudad, como todos sabemos, en el año 1248. El castillo, tras esa fecha y hasta el año 1280, pertenecía a la orden que precisamente le da nombre a este castillo de San Jorge, porque pertenecía a la orden militar de San Jorge y fue sede pues de la primera parroquia de Triana. O sea, estamos hablando que primero fue un castillo almohade, ahí que bueno, tuvo esas guerras que hubo en él, a continuación fue parroquia de Triana y a partir de ahí comienza la historia que quizás más nos puede sonar de este lugar. hasta la mitad del siglo XV, pues fue gobernada por diferentes alcaides, y que le dieron pues diferentes usos, pero siempre pues manteniendo esa gran relevancia que tenía el lugar como lugar de protección de la ciudad. A partir del año 1450 esa importancia como lugar estratégico militar empieza a caer, y es cuando es abandonado hasta que en el año 1481 se establece en él la Santa Inquisición. Esta institución se mantiene ahí hasta el año 1626, año en el que lo abandona, y continúa un deterioro continuo de este lugar, porque el río, con sus continuas crecidas, pues dañaba bastante lo que eran los muros, ¿no? Es en ese momento cuando el conde duque de Olivares pues se hace cargo de él y lo rehabilita nuevamente, hasta que en el año 1639 vuelve la Santa Inquisición a este lugar, que ya no abandonaría hasta el año 1785. Esa es la historia del origen del castillo de San Jorge. En el silencio de la noche, unas cadenas se arrastran bajo el suelo con un ruido incesante. El sonido estremecedor se une al de los golpes en la pared. Mientras tanto, los sensores de las cámaras registran movimientos cuando aparentemente nada ni nadie pasa delante del objetivo. De una calle a otra del mercado se cruza en la oscuridad una niña vestida de blanco. Como trabajador de aquí, Eliázar, ¿uno cómo encara el trabajar en un sitio donde presuntamente y no tan presuntamente pues se puede llegar a convivir con lo extraño? Pues no pensando en ello, lo primero. Diciendo que uno no tiene esa capacidad en su mente o en su cuerpo para tener esa percepción de esos fenómenos extraños. Y luego intentando todo lo que suceda en el transcurso de la noche o en el transcurso de las horas, colocarle y asignarle en algún sitio. Porque si no es imposible. Seguís teniendo a lo largo de este tiempo, pues evidentemente diferentes empleados que os siguen contando cosas, ¿no? Sí. Uno cuenta una anécdota, otro cuenta otra, otro dice que escuchó unos ruidos raros que no sabía dónde identificar. Otro, y un ruido que se sucede mucho, es abajo donde está la puerta del museo. Ahí siempre se oyen unos golpes, unos ruidos, que no saben dónde colocarlos. Y nadie sabe dónde colocarlos. Y hay a veces personas que dicen, yo no me atrevo a acercarme a la valla a mirar a ver dónde salen los ruidos. Lo de lo que es la puerta que comunica a la parte interior del museo. Porque evidentemente vosotros tenéis la libertad, digamos, como encargados de aquí, de moveros por todo el edificio, incluso la ruina histórica del castillo de San Jorge. Las ruinas están cerradas. Allá se queda... Ahí se queda bloqueado para nosotros. ¿Y sabéis si ahí, por ejemplo, se focalizan, se centralizan un mayor número de fenómenos, o si por el contrario es más en el mercado? Es que lo que es en el museo poquito puedo hablar. Claro. Porque nosotros lo que vemos de museo es a través de la cúpula y está todo a oscuras, o sea, vemos nada más que lo que está más cerca, el panel entero que hay de cristalera se ve nada más que lo que es como una calle de lo que era el antiguo Inquisición, el antiguo castillo, y se centraliza todo, pero sí se centraliza hacia partes de que están, digamos, en contacto con el museo. Pepe, estamos escuchando fenómenos inusuales en el mercado de Triana, en el castillo de San Jorge, en todo lo que es la parte comercial de este magno edificio, donde en este caso la empresa de seguridad ha recogido y ha reflejado hasta arte esas anomalías. ¿Qué es un fantasma? Pues José Manuel, a la vista son siluetas. Sombras, por lo general oscuras o blanquecinas, que al parecer pueden estar difuminadas o no. Estaríamos hablando de nebulosas de carácter inmaterial, transparente, que flotan y que pueden o no estar completas en su figura. También pueden tener rasgos definidos, como puede ser el rostro. Otras personas simplemente ven una sombra. Raramente aparecen opacos, de cuerpo entero y con figura casi, podríamos decir, humana normal. Cuando se mueven normalmente se deslizan, o por el contrario, se convierten en pequeñas esferas de luz, que hemos escuchado en el anterior corte, aquello lo que conocemos como orbe. Con la aparición de un fantasma la temperatura suele bajar notablemente, pueden estar acompañados de fuertes olores, de golpes, de ruido, incluso de voces que pueden grabarse que dan esto que conocemos como la psicofonía. Aunque cada uno de estos fenómenos puede ser totalmente diferente o puede darse por separado, también en los lugares donde hay fantasmas pasan cosas peculiares. Por ejemplo, las baterías, los equipos electrónicos suelen descargarse con una gran facilidad. Y de un fantasma, de una definición de fantasma, que es lo que quizás, solamente quizás, como posibilidad puedan estar viendo y viviendo los empleados que trabajan y que realizan su labor en el mercado de Triana, uh-huh. A saber, David, cuál es el origen de esa Santa Inquisición que pobló, uh-huh. Habitó, desarrolló su negra labor en ese mercado, en ese castillo. Bien, pues la Inquisición Española, o el Tribunal del Santo Oficio, como también era conocido, fue una institución que se creó en el año 1478 por los Reyes Católicos, nada más ni nada menos, ¿no? Bien, pues la Santa Inquisición, que estuvo hasta el año 1834, digamos, está este año también pues de aniversario. Y está de aniversario porque su abolición fue aprobada en las Cortes de Cádiz del año 1812. O sea, hace precisamente ahora 100 años de la abolición de la Santa Inquisición. O sea, que no hace tanto, Bien, pues resulta que la península ibérica, como bien sabemos, pues estuvo dominada durante muchos años por los musulmanes. Y sobre todo la parte sur, la parte del Reino Nazarí, de Granada y Sevilla, pues estuvo posteriormente a la conquista de 1492 habitada aún por muchos musulmanes y muchos judíos. Cosa que además durante muchísimos años pudieron coexistir estas tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía, sin que hubiesen o existiesen grandes problemas entre ellas. Pero es de aquí que un día surge un problema y bueno, pues esa coexistencia que también se llevaban gracias a la predicación de Ferran Martínez, el archidiácono de Écija, pues se produce una sublevación y comienzan a morir muchísimos judíos a manos de los cristianos. Tanto es así que bueno, la gran persecución se produce sobre todo en Sevilla, donde fueron asesinados cientos de judíos. Esto provoca que muchos de ellos se conviertan al cristianismo, primero para pues huir de esa quema, y además para, viendo las posibilidades que existían en aquella época, poder subir escalafones a nivel social. Tanto es así que incluso hay dos personajes históricos que tú seguramente podrías hablar muchísimo mejor que yo de ellos, como es Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, los que financiaron el viaje de Cristóbal Colón, que eran precisamente estos judíos conversos. Bien, pues debido a todo esto, resulta que estos judíos conversos empiezan a subir no solamente a nivel social, digamos, en la vida civil, sino también en la vida religiosa, y se convierten precisamente en los mayores perseguidores de esos judíos conversos que estaban por toda la ciudad de Sevilla, hasta tal punto de formar ellos mismos los primeros de la Santa Inquisición. Fueron los primeros fundadores de la Santa Inquisición. ¿Y por qué se fundan? Principalmente cuatro motivos: el establecimiento de una unidad religiosa en el país, en el Reino de Castilla y Aragón; el debilitar la oposición política local a los Reyes Católicos. Hay que tener en cuenta que había mucha gente que aún no veían a los Reyes Católicos como unos líderes; acabar con la poderosa minoría judeoconversa que comentábamos antes; y sobre todo una principal, que era la financiación económica del Estado. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que eran bueno, acusada de herejía, lo primero que le hacían era quedarse con todas sus posesiones, fuese o no culpable después, pero lo primero que te quitaban era todo lo que tenías. Aunque parezcan leyendas urbanas, los empleados de Astarte Custodia, la empresa que gestiona actualmente la seguridad en el mercado de Triana, y de entidades que anteriormente se encargaban de la vigilancia en este recinto, han vivido experiencias que van mucho más allá de lo que su realidad diaria les está permitido creer. ¿Tú qué piensas de todo esto, Alianza? Pienso que si de verdad fueran hechos auténticos, no tendría valor estar aquí y pasar la noche. Me encantan esos temas, y me es un tema que me encanta, pero no creo que lo podría superarlo y luego hacer una noche aquí. Por más que nada ya también por el conocimiento tácito que se tiene, claro, del fenómeno que está ocurriendo. Claro, claro. Es que... mejor creerlo que no verlo. Sí, yo me encanta creerlos, pero como lo vea, no sé cómo voy a reaccionar ante él. No lo sé. A lo mejor no me muevo, no hago nada. A lo mejor me asusto. O a lo mejor me entra pánico. O a lo mejor me encanta. No lo sé. No he pasado esa experiencia. Oye, ¿los empleados que se han encontrado con esto han seguido trabajando aquí? ¿Han pedido un trasladito? Han pedido un traslado de horarios. Y hay una o dos personas que han pedido el traslado de horarios. Es más, hay una persona en concreto, maravilloso y un gran trabajador, pero no se le puede pedir que pase la noche solo aquí en el mercado. En el momento que sabe que se está solo en el mercado, se coge y sale del mercado. Abandona el mercado. Porque yo sé que hizo una o dos noches aquí y hubo que cambiarlo de puesto. Porque absolutamente aterrorizado. Sí, con un ataque de pánico total. Total, es más, se pasó toda la noche y además, si no recuerdo mal, era enero o febrero, con un frío horrible, y se pasó toda la madrugada a la puerta del mercado en la calle. Este mercado, aparte de ser un mercado de los más antiguos que hay en Sevilla, creo que debajo de él y en sus subsuelos tiene muchísima historia de Sevilla y de historia de todo tipo. Y cuando un fantasma se convierte en una molestia, tal vez no sea un fantasma. Tal vez, ¿qué pudiera ser, Pepe? Pues pudiera ser un fenómeno poltergeist. Una palabra que nos llega a nuestro idioma proveniente del alemán. En concreto de la palabra poltern, que a lo que nuestro idioma es traducido como hacen ruido. Y geist, que significa espíritu. Espíritu que hacen ruido. Utilizamos la palabra para definir a los acontecimientos de naturaleza violenta, inexplicable, producidos por una entidad o energía que para nosotros es imperceptible. Entre estos fenómenos encontramos los ruidos inexplicables, díganse voces, pasos, parafonía en general, y también agrupa los movimientos de objetos, materialización de entes, incluso los ataques físicos, porque también los ha habido, como bien pueden ser empujones o incluso cosas más graves. A la entidad imperceptible que genera este fenómeno en la parapsicología lo conocemos coloquialmente como fantasma, espectro, el cual asociamos normalmente a la entidad de una persona muerta. El fenómeno poltergeist lleva con nosotros desde el principio de la humanidad. Lo encontramos en todas las culturas y países. No entiende de continentes, pero ahora, gracias a la nueva era tecnológica, comienzan ya a ser registrados en imágenes, en audio y, por qué no, también en vídeo. Y David, de ese lado paranormal a ese lado histórico en el que hoy estamos realizando este recorrido por la historia, la increíble historia de los sucesos que están ocurriendo en el mercado de Triana y que pudiera estar relacionado con su pasado. Porque ¿cómo comienza y cuáles son los comienzos de la Inquisición en el Castillo de San Jorge? Así es, José Manuel, porque vamos a comenzar a hablar del lado negro de la Santa Inquisición. Porque el dominico sevillano Alonso de Ojeda convenció en su momento a la reina Isabel, durante su estancia de esta en Sevilla en el año 1477 y 1478, de la existencia de unas prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. Un informe que remitió después, bajo solicitud de los soberanos, Pedro González de Mendoza, que era arzobispo de Sevilla, y también por el dominico Tomás de Torquemada, que seguramente nos suene muchísimo a todos, corroboró tal aserto, lo que hizo que los reyes católicos decidieran introducir lo que fue la Santa Inquisición. Tanto es así que el 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV promulgó una bula que se llamaba Exigit Sinceras Devotionis Affectus, en la cual daba nombramiento a los inquisidores, que era competencia exclusiva de los monarcas españoles. Bien, pues en principio la actividad de la Inquisición se limitó solo y exclusivamente a la diócesis de Sevilla y de Córdoba, siendo además el primer auto de fe en Sevilla, el primer auto de fe que se celebró por la Santa Inquisición fue en Sevilla el 6 de febrero de 1481, en el que fueron quemadas vivas 6 personas. Desde entonces, la presencia de la Inquisición en la Corona de Castilla se incrementó rápidamente hasta el año 1492, que existían, llegaron a existir 8 tribunales en ciudades castellanas: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid. Bien, pues las formas incluso con las que Fernando el Católico se hizo con el control de la Santa Inquisición no le gustó nada a Sixto IV, al Papa, que promulgó otra bula por la cual prohibía a la Corona de Aragón hacerse también con el control de la Santa Inquisición. Esto, que tampoco le gustó a nuestro rey, pues le obligó a hacerle presión a la Santa Sede, tanta presión haría, que el 17 de octubre de 1483 el Papa promulga una nueva bula por la cual nombra a Torquemada como el inquisidor mayor de la Inquisición española, ¿no? Entre los años, fíjate hasta dónde llegaría la cosa, que entre los años 1480 y 1530, cuenta Henry Kamen, que es un historiador, que, bueno, según las, basándose en los, en la documentación de estos actos de fe que hizo la Santa Inquisición, fueron aproximadamente unas 2.000 personas ejecutadas. Estamos hablando del año 1480 a 1530. En 50 años, 2.000 personas fueron ejecutadas. De ellos, la inmensa mayoría eran precisamente estos conversos de origen judío. ¿Realidad o sugestión? Lo que se está viviendo en el mercado de Triana. En el silencio de la noche, el 90% de los ruidos que uno oye suele ser por sugestión. Y el miedo es el peor enemigo que existe. Si uno va predispuesto a escuchar ruido, los acaba escuchando. Es curioso, porque los empleados de Astarte Custodia tienen mucha experiencia en este terreno, y para pasar la noche precisamente en el mercado de Triana hay que echarle valor. Cualquier sonido es susceptible de convertirse en una auténtica pesadilla. Si haces la ronda por las calles del mercado y oyes voces, te acercas a un puesto en concreto y resulta que es un ruido perfectamente explicable, o tal vez no. Son algunas de las experiencias que ocurren precisamente en este mercado de Triana. Juan Manuel, nos hemos prácticamente visto sobresaltados por una información que publicaba la compañera Ana Díaz del diario ABC, en la que hablaba de incidentes inexplicados, vamos a llamarlo así, sí, dentro del recinto donde nos encontramos, que es ni más ni menos que el mercado de Triana, antigua sede del castillo de San Jorge de la Inquisición en Sevilla. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, como quiero informaros, nosotros somos una empresa de seguridad y de limpieza, llevamos la seguridad aquí, tenemos personal durante 24 horas, tenemos personal durante la noche. Durante la noche se queda una persona sola en todo el mercado, todo cerrado, todo oscuras, y se ha comentado algunos incidentes, pero creo que algunos nos han comunicado algunas cosas verdaderamente inexplicables. Hay cosas que son inexplicables, porque el primer día que te llevas aquí, todos los ruidos te sobresaltan, hasta que te vas acostumbrando a ellos y ya vas identificándolos. Pero sin embargo tuvimos aquí una noche, dos noches, a una persona, y creo que a los 10 minutos, el cuarto de hora, se fue a la calle a hacer el servicio en la calle. Porque a él, por lo visto, le dio miedo, no sé lo que sintió, pero efectivamente esta persona Sinceramente tenía un miedo absoluto. No sabemos a qué, porque realmente nos han comentado que aquí había, no sé, una especie de siluetas de que parecía ser una niña con un vestido blanco. Puede ser que haya cosas que sean influidas por precisamente por toda la historia que tiene este lugar. Castillo de San Jorge, Inquisición, Inquisición, nada más y nada menos. Tengo entendido que incluso antes aquí hubo un cementerio árabe. Todas esas cosas, pues a lo mejor puede ser que eso te influya. No han comentado eso, que han visto esa especie de silueta deambulando por el mercado, silueta o como una luz blanca que parece ser una niña. Unos dicen que una niña de primera comunión. Y quiero que escuchen un sonido, una psicofonía, captada en ese mismo mercado de Triana. Quiero que la escuchen atentamente. No vamos a decir qué dice por el momento, pero estén atentos, escúchenla. Una psicofonía que se capta en el interior de ese mercado de Triana durante la grabación precisamente de esas cortes, de esas entrevistas que tenemos con las personas que se han visto implicadas en toda esta historia y que tal vez pueda ser la voz de un espíritu. Pero claro, ¿qué es un espíritu, Pepe? Pues el espíritu es esa parte inmaterial dotada de razón que puede ser producto de la imaginación. ¿Por qué no? Puede estar asociado en algunas veces a la religión, o por otra parte puede ser entendido como parte del alma del individuo. Existen distintas concepciones de lo que es un espíritu. La más común es la que lo asocia a un ser no corpóreo, que se presenta como parte de la tradición en muchas culturas y creencias individuales. Los espíritus pueden tener culturalmente tanto connotaciones positivas como negativas. Para las culturas y sociedades del mundo, el espíritu bien puede proteger, ser beneficioso cuando ayuda a las personas, eso que llamamos el ángel de la guarda. Cuando los espíritus son vistos como seres negativos, se los asocia con males, enfermedades, con muerte. A veces se cree que son personas que vuelven de eso, de la muerte, para comunicarse con los vivos o simplemente para atormentar a las personas desde el más allá. Y dentro de ese tormento que se ven sujetos los vivos por ese más allá, había un tormento que era casi casi peor que el del más allá, que era el de la Inquisición. Uh-huh. Porque, David, ¿qué delitos juzgaba la Inquisición en ese castillo de San Jorge, donde hoy hay fenómenos cuando menos inexplicados? Pues mira, aunque la Inquisición, como estábamos comentando, fue creada para evitar el avance de la herejía, se ocupó también de una amplia variedad de delitos que solo indirectamente podían relacionarse con la heterodoxia religiosa. Entre el año 1560 y 1700 fueron realizados unos 49.092 procesos que se encuentran registrados en la Suprema. La Suprema es el máximo nivel de la Inquisición. Entre ellos, pues mira, hay 5.007 de judaizantes, 11.311 de moriscos, 3.499 luteranos, 149 alumbrados, 3.750 supersticiones, proposiciones heréticas 14.319, bigamia 2.790, solicitaciones 1.241, ofensas al Santo Oficio 3.954 y varias 2.575. Pero claro, muchos de vosotros diréis, pero la Santa Inquisición no juzgaba a las brujas. Bien, el tema de las brujas, que en España no fue esa persecución de brujas, esa caza de brujas que se realizó en Europa, no fue tan, tan acentuada, también fue juzgada evidentemente por la Santa Inquisición. Fue juzgada hasta tal punto que en Zugarramurdi, que te sonará seguramente y a muchos de nuestros oyentes les sonará, en Logroño, se hizo un juicio en el cual fueron ajusticiadas seis personas, seis mujeres, en el año 1610, entre el 7 y el 8 de noviembre de 1610, que fueron quemadas públicamente, y otras cinco fueron, como dice los apuntes, en efigie. ¿Y qué es en efigie? pues son personas que murieron durante el martirio que a estas mujeres le estaban haciendo en los calabozos de la Santa Inquisición, murieron, y pues tras el juicio público se le consideran culpables, y como ya está muerta, pues no le pueden hacer nada más. Entonces a ellos se le llaman muertos en efigie. Bien, pues sorprende este caso porque Alonso de Salazar Frías declara después del proceso que, bueno, hace público, sobre todo a la Suprema, que estas declaraciones: no hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y a escribir de ellos. Venid a mí, hijas de la noche. Hoc est corpus me. Emperador Lucifer, dueño y señor de todos los espíritus rebeldes, yo os invoco. Yo te ruego a ti, príncipe Belzebú, que me protejas en mi camino. Si tú me complaces, oh gran Belzebú, te atormentaré continuamente con las palabras mágicas de la clavícula de Salomón. Aquí me tenéis. ¿Por qué habéis turbado mi reposo? Gran Lucifer, emperador excelso de los antros infernales, nos postramos ante ti y te reconocemos como señor soberano. Queremos que nos enseñes las artes ocultas de la magia, dándonos el don de conocer la ciencia misteriosa y sobrenatural que solo tú posees. Deseamos ser tus esclavas, y para ello puedes desde hoy. Es el Maleus Maleficarum, ese rito que realizaban las brujas y por la cual fueron perseguidas por la Santa Inquisición. Bien, pues además de todo esto, bajo el rubro de proposiciones heréticas, se incluían todos aquellos que eran delitos verbales, todo aquello que eran blasfemias, afirmaciones relacionadas con las creencias religiosas, la moral sexual o el clero. Bien, pues por este motivo, hasta el propio clero fue juzgado por la Santa Inquisición. No se salvó nadie de sus garras. Mención aparte merece también la represión inquisitorial que fueron a dos delitos sexuales que en la época solían asociarse, pues, por considerarse que era contra natura: la homosexualidad y el bestialismo. Bien, pues esto, que eran castigados por el Código Civil a la pena de muerte, fue a partir del año 1571, gracias a una bula del Papa Clemente VII, considerado como de jurisdicción propia de la Santa Inquisición. De este modo, entre el año 1570 y 1630, se dieron 534 procesos por este motivo y fueron ejecutadas 102 personas. La experiencia es un grado, y bien lo sabe otro de los socios de Astarte Custodia, Juan Manuel Guerrero, quien ha trabajado como vigilante nocturno durante años y hoy ocupa un cargo de responsabilidad dentro de esa misma empresa. Infinidad de anécdotas que podrían llenar las páginas de un libro, y que ambos saben y reconocen que para ejercer esa profesión hay que tener nervios de acero. Hay gente que han aguantado el turno de noche y otros que, sin embargo, no lo han hecho y que han tenido que dejar el trabajo, e incluso personas que han tenido que seguir realizando el mismo fuera del recinto porque el temor, el miedo, era mucho más fuerte de lo que podían aguantar. ¿Te han comentado tú, bueno, la personal que tienen a tu servicio, que han visto esa niña, sí, por llamarla de alguna forma, pasearse por aquí? ¿Qué más experiencias ha habido? ¿Han ido acumulando sonidos extraños, luminiscencias? Sí, aquí hay una serie de ruidos todas las noches que, como te explicaba anteriormente, hay cosas que le ves la explicación, ¿no? Porque al ser, por ejemplo, muchos comercios abiertos, las cámaras, bares, con la máquina de hielo que sigue funcionando durante la noche, techos de metálicos con una diferencia de temperaturas. Hay una serie de ruidos que al principio, como te decía, no se identifican, pero que luego, cuando llevas unos días haciéndolo, los vas identificando. Pero ha habido una serie de ruidos que no se han explicado. En la puerta metálica que da a San Jorge, algunas noches se han sentido como unos porrazos. Se ha mirado, no había nadie, pero esos porrazos lo han sentido las personas que hemos tenido aquí por la noche. Fundamentalmente eso es lo que me han comentado las personas que hemos tenido aquí por la noche. Como comentabas al principio, estamos en un lugar con mucha historia. Sí. La remodelación, que creo que se ha realizado bastante acertada y que ha dejado al descubierto los restos que nos han quedado del castillo, pues también esa historia de la Inquisición, las personas que aquí murieron y que torturaron, las dos cosas, cerquita tenemos el callejón de la Inquisición, ¿verdad? Efectivamente. Pues indudablemente hacen que ya no solo sea esa niña de la que os han hablado vuestros empleados, sino también lo que había antes de personas afín al distrito, pues que comentaban incluso otra serie de incidentes, de apariciones, desplazamientos de objetos que se perdían y que aparecían al cabo del tiempo y que no sabían por qué, ruido, escuchaban como un llanto, como si alguien lo llamara, y que todo tenía como epicentro, como sede precisamente, este castillo de San Jorge. Yo lo que considero que aquí sería quizás interesante algunas noches poder hacer una psicofonía, ¿no? Y hablando de psicofonías, un nuevo sonido psicofónico captado en este mercado de Triana. También se ha hablado de orbes, Pepe, de orbes. ¿Y qué es un orbe? El término orbe es el nombre popular que se le da a ciertas distorsiones, en su mayoría de forma esférica, aparecidas en fotografías y vídeos, las cuales no tienen una explicación física. En parapsicología se asocian con el fenómeno de orbes, con el movimiento de energía que provocan los entes paranormales cuando se desplazan por lugares muy determinados. Sabemos que los objetivos de las cámaras no provocan estas extrañas formas, no tenemos una explicación, una respuesta exacta para ellas, pero están ahí. Como decimos, las dejan los entes paranormales cuando se desplazan. Las dejan tras de sí, esferas luminosas, pequeñas, grandes, según las fotografías en las que recogemos, las cuales quedan plasmadas en todas las imágenes y vídeos. En resumen, son plasmaciones de aura, ente, espíritu o energías que, por qué no decirlo, pueden provenir del más allá. Y del más allá, casi como una imposición divina, era la formación de esos tribunales de la Inquisición que operaron en aquel mismo mercado. Uh-huh. Y que Eleazar nos comentaba la importancia que tenía el lugar, el mercado de Triana, y la importancia que tiene su historia. ¿Cómo estaban compuestos aquellos tribunales de la Inquisición? Pues mira, cada uno de los tribunales que contaba la Santa Inquisición, al principio estaban compuestos por dos inquisidores, por un clasificador, un alguacil y un fiscal, aunque posteriormente se le fueron añadiendo nuevos personajes a todo este tribunal que se formaba en estas ciudades, como decíamos antes. Los inquisidores eran, pues, preferentemente juristas, más que teólogos incluso, ¿no? Además, en el año 1608, Felipe III estipuló que además todos los inquisidores tenían que tener conocimientos de leyes. No solamente ser sacerdotes, sino que además tenían que tener conocimientos en leyes. Después estaba el procurador fiscal, que era el encargado de elaborar las acusaciones, investigando las denuncias e interrogando también siempre a los testigos, prácticamente lo que hoy es también un fiscal. Después estaban también los calificadores, que eran generalmente teólogos, aquellas que competía determinar la conducta del acusado y si existía delito contra la fe. Estaban los consultores, que eran juristas expertos que asesoraban al tribunal en todas aquellas cuestiones de casuística procesal. Pero además había tres personajes que a mí me parecen muy interesantes, que eran, además, hacían la función de secretarios del tribunal. Era el notario de secuestros, notario de secuestros, que era quien registraba todas las propiedades que tenía el reo. Cuando era apresado, miraba, hacía, levantaba acta de todas las propiedades que tenía. Es lo que comentábamos al principio, el interés económico de la Santa Inquisición. Por otro lado, estaba pues otro secretario más, que bueno, era el notario del secreto, que era quien anotaba las declaraciones, todas las declaraciones del acusado y de todos los testigos. Y finalmente estaba el escribano general, que era el secretario ya en sí del tribunal. Bien, pues además de todos estos, estaba el alguacil, que era el brazo ejecutor del tribunal y al que le competía pues detener y encarcelar a todos los acusados. Otros funcionarios que podían componer este tribunal era el nuncio, que era el encargado de difundir los comunicados del tribunal, y por supuesto el alcalde o alcaide, que era quien pues se hacía cargo de custodiar a todos estos presos y de alimentarlos mientras estuviesen en los calabozos del castillo. Hay veces en las que en las pantallas de los ordenadores de Astarte Custodia aparecen las imágenes que emiten las cámaras de seguridad. De noche suelen tener un punto de color verde que indica que no hay movimiento. Sin embargo, en ocasiones, en algunas de ellas el color ha variado a rojo, y eso indica que sí hay presencia o movimiento. Y en la pantalla, con los infrarrojos, no aparece nada ni nadie, por lo que pudiera tratarse de algo que se escapa de lo normal, como de lo normal se escapa las visiones que tiene una empleada que se encuentra directamente con lo paranormal. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Leonor. Yo hace más de 5 años, ya viene a ser, cuando yo trabajaba en una otra empresa de Profemar, y yo era empleada de limpiadora de aquí, pero y estaba mi compañero también, y él hacía guardia, y a mí a veces, como 2 veces, me tocó hacer guardia a mí también por la noche. Trabajé el día y ya luego vine a trabajar por la noche. Fue como en mi sorpresa. En ese entonces se metían unos ladrones por los techos y estábamos con miedo de que nos vayan a caer los ladrones encima. Me tocó a mí hacer guardia con mi pareja. Estábamos en el puertito de aquí abajo con la puerta abierta, pero después pronto se oye como que alguien estaba aquí en el mercado, que eran las 12 de la noche en el mercado. Hasta ahora, sin más, no hay nadie. Habrá entrado algún cliente, pero para entrar ellos tienen que tocar el timbre y uno le abre. Pero como se oía la bulla por acá, me fui allá. Pero pensé que era ladrón. A mí sí me vino la idea que era un ladrón que estaba queriendo llevar las cosas de la fruta, porque como siempre llegan las cosas hacia afuera. Voy caminando en el cuadrillo ese de donde están los vidrios, ya, yo por ahí, yo miro para allá y veo una pequeñita así, vestida de blanco, pero es de blanco, como que fuera de primera comunión, algo de velo tenía por aquí, el pelo se le veía, pelo largo se le veía. Entonces yo iba a la impresión de querer ver quién era que estaba. Y para mi sorpresa que vi una puerta blanca que ¡puf! se escurrió, no que corrió. Sí, se desplazó, sino, vamos. Sí, porque como que se vio descubierta y yo miré y se me escurrió rapidito para hacia acá donde está la calle de los pescados. Y yo se me quedé helada porque yo digo, ¿quién es esta niña? ¿Cómo ha entrado aquí? Les digo que vine, me regresé por enseguida y le dije a mi otro compañero que estaba ahí, ¿sabes lo que me ha pasado? Le digo que había visto una niña que está aquí vestida de blanco, como que estuviera haciendo la primera comunión, algo así. Me dice, calla, dice, no me digas eso, que yo soy más flojo. Le digo, sí. Conversándole, le juro que hasta me niegue. Porque ahí vengo a reaccionar. Yo estaba un poco aturdida, pero le conversé. Hasta le mire de lo que es. Porque él me dijo que aquí, ahí ya me dice, no, calla, dice, porque aquí era que antes mataban a las personas, y hay una persona, a una chica que la habían quemado, no sé qué, me estuvo conversando. Y eso que fue que colmó ya el vaso de agua, que se puede decir. Sí. ¿Ya? Y yo dije, yo más nunca me quedo yo haciéndole, acompañándole a hacer la guata. Yo nunca más me quedo, porque eso fue horroroso. En el instante que la vi, no. Me sorprendí, me dio miedo, pero no. Pero cuando ya vine acá al cuartillo y le conversé a la pareja que estaba ahí, me dijo, esta, me comenzó a él a contar y era que yo me miaba del mismo miedo. Y a veces el miedo se puede confundir con estar altamente sugestionado. La sugestión, el caldero de cocción de los fenómenos paranormales. Sugestión es la denominación que se le da al proceso psicológico mediante el cual las personas son influenciadas sobre su manera de pensar o de actuar. En ella queda anulada su voluntad y se la lleva a obrar de una forma o de una manera determinada. Por lo general, cuando hablamos de misterio, cuando entramos en lugares donde ocurren hechos paranormales, nuestro cerebro ya va predispuesto para que todo lo que ocurra o todo lo que escuchemos sea provocado por una actividad que catalogaremos como paranormal. Estamos sugestionados cuando, en situaciones normales, daríamos una respuesta no lógica a un hecho que sería racional o que podríamos tachar de habitual. Y sin embargo, nunca sabremos si realmente estamos hablando de sugestión o si estamos hablando de un fenómeno real. Cuando hay abundancia de testigos, evidentemente, el fenómeno real cobra peso. Pero David, tan malos fueron los terrores y los horrores que hicieron pasar los inquisidores a aquellas personas que confinaron en el castillo de la Inquisición, como para que haya tanto dolor, tanto odio, tanto terror que se esté manifestando en la actualidad. Pues yo me atrevería a decir, José Manuel, que aún más. Aún más. Mira, imagínate hasta qué punto se llega que la Inquisición, que era, como hemos dicho, independiente a lo que es la Iglesia Católica, o sea, dependía directamente de la corona, pues veía, entre comillas, veía como enemigo a lo que es la propia Iglesia. Hasta tal punto que aquí en Sevilla, pues a lo que es el canónigo magistral de la catedral, a don Constantino Ponce de la Fuente, pues resulta que lo atrapan, lo detienen, lo meten en el castillo y muere a garrote en el castillo de San Jorge. Y no es el único, puesto que se van, esta Santa Inquisición, se va hasta el monasterio de San Isidoro del Campo, tenemos aquí muy cerquita de nosotros, y allí detienen a casi todos los monjes que se encontraban en este lugar. La acusación, al parecer, según ellos, habían traído evangelios, el Nuevo Testamento se lo habían traído desde Alemania, lo que hacía suponer por parte de ellos, y digo suponer porque nunca jamás fue demostrado, que eran luteranos, cosa totalmente absurda. Bueno, pues se llega a realizar tales locuras en Sevilla que en casas señoriales de Sevilla entra la Inquisición y ante una reunión de personas se las llevan a todas ellas mujeres que estaban reunidas tomando tranquilamente pues una taza de café, de té o lo que quisieran tomarse en ese momento, y se la llevan nuevamente al castillo de la Inquisición. Allí, pues, la justicia le meten fuego a seis de ellas, y al resto la matan también a garrote. Zúñiga, un historiador, habla de que en Sevilla, entre los años 1481 y 1524, o sea, en 40 años, mueren aproximadamente 1000 personas quemadas. 1000 personas quemadas. Bien, pues muchas de ellas, como digo, mueren en el castillo de la Inquisición, en el castillo de San Jorge, que hoy estamos teniendo aquí como protagonista de nuestro programa, ¿no? pero también hay muchos que mueren en la plaza de San Francisco, lugar donde se tenía uno de los quemaderos de Sevilla. En este lugar, el 24 de septiembre de 1559, mueren doña Isabel de Baena, una de las casas señoriales de Sevilla, don Juan Ponce de León, otro de los señores de Sevilla, doña María Coronel, no doña María Coronel la que conocemos, sino un familiar suyo, doña María Coronel muere también ajusticiada, y así hasta, bueno, pues una cantidad tremenda, ¿no?, de frailes, ya digo, médicos, todos por supuestos delitos de herejía, cosa que, ya digo, jamás fue pues demostrado, al menos de forma legal, ¿no?, por parte de la Santa Inquisición. Estos y muchos más han sido los delitos, y digo delitos, que se han cometido en este castillo, muchos de ellos incluso a niños. Quizás esos niños, esa niña, sea la que actualmente nuestros testigos hablan que se pasea por el mercado de Triana. Leonor, ¿y tenía la impresión realmente que aquella niña no era una niña normal, digamos, no era un... No, ella no era una niña. Por la forma incluso de andar, ¿no? Que me ha comentado que se desplazaba. Es eso, el problema que yo vi, que pensé que porque ahí ya con él ya nos fuimos a rondear de nuevo todo, por ver, y dice, no, tú estás loca, tú has visto más, que yo le he visto, Leo, que yo le he visto, te juro que yo le he visto. Que claro, ella al verse descubierta que estaba en qué sería, revoloteando ella ahí en esa, lo que es la ¿sí? Puerta de él, que a veces descubierta que venía, yo iba para allá y ella venía así corriendo para acá, caminando, ¿no? Entonces, es que se escurrió. Ella vio que yo la vi, se escurrió, se escondió. Porque eso sí le digo, que si yo la veo de frente, ninguna persona que puede ver un muerto de frente lo cuenta. Porque son cosas ya del más allá. Ninguna persona lo puede contar. Y es que los empleados de seguridad que han pasado por la empresa y por todas las que anteriormente gestionaban la seguridad en el mercado de Triana, han asegurado oír ruidos espeluznantes. Han oído golpes en la pared, en la entrada del museo, y han tenido tanto miedo que ni siquiera podía ir al baño. Para garantizar la seguridad en el recinto, cada hora que se realizaban rondas y se revisaban los puestos en las calles, se prefería que uno, en la soledad de la noche, al que no le queda más remedio que trabajar allí, tuviera mucho control de sus propios nervios, porque los nervios te pueden jugar, evidentemente, una mala pasada. Y Leonor nos seguía contando su tremenda experiencia, la tremenda experiencia que atesora en ese crisol impactante de vivencias que es el mercado de Triana. Usted, desde esa experiencia que vivió, ¿le da miedo estar por aquí? ¿Se volvería a quedar por la noche aquí? No, al principio me dio miedo, pero como yo le conversé al siguiente día también a otro compañero que para descanso ya, se llama Joaquín, yo le conversé a eso y él también me confirmó lo que me había conversado el otro compañero. Ajá. Entonces yo al principio sí tenía miedo, pero ya después ya no. Ahora no me da miedo. Uno como que, ¿cómo le digo? Que se inmuniza, se cura, que, ¿no?, de eso. Puede convivir con esas personas. Yo incluso, sea en la peluquería o sea en ese puesto que ahorita está, yo le dejo agua. Agua en un vaso, en una bandeja o en un balde, dejo agua. Porque como me comentaron que ha habido una mujer que ha sido quemada, entonces digo que sale a buscar agua, al estar con sed. Incluso le dejo yo eso, puesto ese vaso de agua. Pues Leonor, muchísimas gracias por su testimonio también. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Muchísimas gracias. Ya era hace tiempo, ya debería haber sido esto de que te hubiera dicho, pero hay cositas que pasan aquí. Y durante la grabación de esas entrevistas, entrevistas que están grabadas también por un equipo de televisión, se captan dos ruidos extraños, dos sonidos extraños en tercer plano que entran y que dejan dos mensajes. Dos mensajes de voces imposibles, de voces del otro lado o de voces del misterio. La primera de esa psicofonía la escuchamos en este momento. Debidamente amplificada, debidamente elevado ese sonido, y parece que dice Juan Manuel, que es precisamente el nombre de uno de los responsables de esa empresa, Juan Manuel Guerrero. Pero en ese momento nadie, todos estábamos en silencio escuchándolo, dice su nombre. ¿Es un fenómeno inteligente? ¿Hay algo más? ¿Azar? ¿Casualidad? Yo creo que... bueno, ya estuvimos hablando hace una semana sobre este asunto, y yo, para mí, sí es un fenómeno inteligente. Un fenómeno que es capaz de saber quiénes son las personas que están allí y cuántas personas están allí. Por lo tanto, tendremos que investigar, tendremos que ir a este lugar y tendremos que ver, bueno, qué podemos traernos para acá para que todos nuestros oyentes puedan saber qué pasa en el mercado de Triana. Y un segundo sonido, una segunda psicofonía que vuelve a entrar. Lo que parece escucharse la palabra la cúpula. La cúpula. La cúpula de un mercado. La cúpula de cristal. Allá donde se ven reflejadas esas orbes, o donde se ve reflejado el cuerpo de esa niña espectral. Es el caldero completo de cocción para que haya algo paranormal en aquel lugar. Todas las palabras que hemos estado definiendo se agrupan en lo que allí pasa. Tenemos un lugar encantado. Tenemos una aparición, un fantasma, tenemos un espíritu, una sugestión. La gente que trabaja allí encuentra ese halo que ya te predispone a que algo ocurra. Y nos han comentado los mismos trabajadores de seguridad que han visto estas orbes y esta niña. Yo creo que merece la pena seguir excavando un poco más en esta historia, para la cual tendremos muchas respuestas en poco tiempo. Noches de adrenalina, que no resiste cualquiera. Antonio Miranda, uno de los empleados que allí realiza su labor, dice temer más a los vivos que a los fantasmas. Dice haber visto en la noche de Todos los Santos, cuando él trabaja en su puesto de flores, una especie de vapor blanco. Era como una niña vestida de blanco, de comunión, y que jugaba en una de las calles del mercado. Y es que a este comerciante los espectros no le asustan, pero sabe que más allá de la vida, hay algo más, y que ese algo más tal vez se esté materializando hoy en el mercado de Triana, en el castillo de San Jorge, en Sevilla. Y de un lugar encantado nos vamos sin solución de continuidad, Pepe, a un lugar en el que estás muy interesado que conozca y que conozca la audiencia de Voces del Misterio. Pues sí, en esta noche de apariciones vamos a ver una historia que me ha parecido muy interesante traer al programa de hoy, porque ocurrió en un hospital. Además, porque ocurre no a cualquier persona, le ocurre a un científico, a una persona de ciencia, en este caso a un médico. Es muy difícil encontrar a un doctor que diga yo. A mí me pasó. Es algo que suele quedar muy dentro de este gremio y pocas veces ve la luz. Hoy vamos a oír el testimonio de un doctor, el cual hoy sigue ejerciendo la profesión, aunque en un hospital de España, exactamente en Toledo. Pero él viene de otro continente. Él ha sido médico durante muchos años en un hospital, conocido Hospital General de las Barranquillas. Tenemos que viajar hasta Colombia para llegar a este hospital, que ya ha salido otras veces en los medios de comunicación por sus famosas apariciones. Hoy tenemos la oportunidad de oír de primera mano una de esas historias que a veces

Cualquiera se queda en el hospital o cualquiera se queda en el mercado de Triana. Los dos lugares que hemos visitado hoy. Se nos queda en el tintero un caso que vamos a traer la semana que viene y que nos habla de nuevos fenómenos extraños, nuevos fenómenos inusuales en el hogar Virgen de los Reyes, y que ha tenido la oportunidad de vivir un equipo de televisión. Un equipo de televisión, en este caso, que contaba con el testigo de excepción de un equipo de voces del misterio como es José David Flores. Así es, porque durante la grabación de este equipo de televisión hemos tenido la oportunidad, y han tenido la oportunidad estos compañeros, de vivir una serie de fenómenos en este lugar, los cuales para alguno de ellos va a ser totalmente, pues, yo creo que inolvidable. Tanto es así que incluso hemos tenido la oportunidad de grabar nuevas psicofonías. Nuevas psicofonías que estoy seguro que a más de uno le va a sorprender. Para abrir un poquito la boca, dejar esa miel en los labios, vamos a poner una de ellas. Advertir simplemente de que está solo amplificada, no está tratada, no tiene limpieza absolutamente de nada. Y es una psicofonía que al parecer, dice silencio. ¿Lo podemos poner otra vez, Sebastián? Pues ahí está ese silencio, parece que nos mandaba a callar. Un tema que será motivo de nuestro próximo programa, de nuestro siguiente programa aquí en Voces del Misterio. Recordarles que tienen citas con diferentes actividades que se van a realizar en la ciudad. Está la exposición del Titanic, que sigue con ese horario tan particular, que es de 10 de la mañana a 8 de la tarde hasta el 7 de abril, y que no deben dejar de perdérselo. Igualmente se está celebrando en Sevilla el Congreso, primer Congreso de Historia, Mitos y Leyendas en el Arte Antiguo, y que desde luego también van a ser y van a desfilar por él importantes investigadores y divulgadores sobre temas históricos y sobre temas del misterio. Tiene toda la información en nuestra página web, en www.revista-atlantia.tk. www.revista-atlantia.tk. E igualmente puede escuchar este programa a través de nuestro canal en iVoox o a través de las diferentes repeticiones que tiene en esta casa, en Radio Betis. Una efeméride muy particular, una efeméride que tiene lugar hoy, porque hoy hubiera cumplido 47 años Juan Antonio Cebrián, el maestro Cebrián, que nos dejó ese amigo que teníamos en las ondas, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y que hoy pues celebramos ese su 47 cumpleaños y su presencia, pero que sigue vivo en el recuerdo. Allá donde estés, maestro, feliz cumpleaños. Y compañeros, ¿tenéis proyectado hacer un viajecito próximo a algún sitio? ¿Tenéis previsto volar? ¿Tenéis previsto coger un avión? ¿Tenéis previsto algo? Pues yo por ahora no. ¿Qué vas a ofrecerme? Pues quiero que vengáis conmigo, quiero que vengáis conmigo a conocer apariciones en aviones. Fantasmas, espectros, aparecidos, espíritus en aviones. ¿Os animáis? Venga, vamos. Por supuesto. Pues compañeros, cojámonos de las manos, sentémonos en el estrecho sillón de ese Airbus y vamos a empezar a vivir una experiencia que nos va a marcar el resto del viaje. Comenzamos un particular tránsito por esos vuelos con fantasmas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Dicen que el pasado siempre vuelve a visitarnos. Si bien el pasado nunca regresa, sí regresan a menudo los recuerdos. Y en este caso, muchos de aquellos recuerdos de mi adolescencia iban a refrescar mi mente, porque corría el año 2006 y esta Sevilla oculta no iba a dejar de sorprenderme, porque vamos a viajar hoy a la carretera de Carmona para visitar el extraño caso del fantasma de Saldauto y los fenómenos paranormales en el viejo concesionario de automóviles. Y es que recuerdo con nostalgia aquella época de mi vida en la que, apenas sin preocupaciones, transcurría en los patios del complejo educativo de los Salesianos de la Trinidad de Sevilla, en plena ronda de capuchinos. Recuerdo de una adolescencia entre los campos de deporte y la afición del padre Rafael Mata, o las enseñanzas de don Enrique Baena, que sin querer, pues bueno, me empujó a este mundillo de los fenómenos paranormales con su charla sobre la Sabana Santa. Recuerdos de una adolescencia cargada de reminiscencias de lo extraño, de lo ignoto, de lo imposible, y que iban conformando esta espiral mágica en la que uno se involucra y en la que se involucra el ser humano, y que de alguna forma, cuando comienza a investigar todo aquello que se escapa del raciocinio, es cuando comienza el verdadero camino. El lugar para todo aquello iba a ser inmejorable: el Colegio Salesiano, con una tremenda estructura, un magnífico patio balaustrado que tanto recordaba los claustros de los monasterios, un extraño y oscuro lugar, aún no menos enigmático, con un letrero que decía Sagradas Cárceles, y mucha historia, demasiada. En una ciudad donde es imposible dar un paso sin recordar su pasado romano, musulmán o incluso tartésico, se iban a dar las circunstancias precisas para que estos investigadores, una vez más, se pregunten si es verdad que no formamos parte de un plan en el que todo está y todo se relaciona. Algo más allá del fenómeno paranormal, a lomos entre la leyenda y la realidad, a lomos entre lo arqueológico y lo paranormal. Y es que se hablaba mucho de extraños sucesos que acontecían en el concesionario de un conocido fabricante de automóviles, Seat, justo en la perpendicular al colegio, en plena carretera de Carmona de Sevilla. El lugar era ciertamente sombrío e inundaba de misterio la mente de todo aquel que se acercaba a su historia. Una gran superficie que hacía las veces de almacén y de taller, así como de concesionario de esta marca de vehículos. Y sorprendía ver por las noches la solitaria presencia del perro guardián, entre dormido e inquieto, entre somnoliento y temeroso. ¿Pero de qué? Inquietantes sonidos, gemidos de niños, extraños golpes, misteriosas formas etéreas que se paseaban por el lugar y desaparecían sin dejar rastros en un lugar indeterminado, movimiento y desapariciones de objetos. Todo ello nos contaban los diferentes testigos y trabajadores de la antigua sede de Saldauto en Sevilla, como Francisco P., que estuvo algunas noches en el lugar de vigilancia y nos daba fe de lo que vivió. Decía: no sé bien lo que habrá o hubo allí, pero algo raro pasaba, algo muy extraño. Se sentía llorar a un niño y había unos ruidos extraños, como si alguien correteara por el interior. Claro que en una planta tan grande cualquier ruido se amplifica, pero una noche vi claramente a un niño allí, delante de mí. Parecía normal, humano, pero allí no podía haber nadie. Estábamos solos, y sin embargo estaba allí. Me apresuré a buscarlo pero no había nadie. Nos siseaban, había susurros, las luces se encendían y se apagaban por las buenas. Todo era muy extraño. No me da vergüenza decirlo, me daba miedo pasar las noches allí. Eran las declaraciones del vigilante de seguridad, de Francisco. Por circunstancias o por el azar de la vida, todos se apresuraron en argumentar que todo esto se trataba únicamente de una leyenda urbana. Una leyenda urbana más de esta ciudad con tanta historia y tantos misterios. Pero lo cierto es que eran muchos los testimonios recogidos por los investigadores que hablaban de esos mismos aparecidos, seres espectrales o fantasmas que se aparecían en aquel sombrío y oscuro concesionario. Pero el tiempo pasa y el edificio fue demolido, quedando un solar de grandes dimensiones, desde el cual solo se divisaba el santuario de María Auxiliadora, un solar medianero con la iglesia de aquel antiguo y añorado patio de la Santísima Trinidad, un inmenso solar que comenzaría a dar sorpresas a los arqueólogos y a los investigadores. Y justamente la historia comienza a derivarnos por los entresijos de la historia casi perdida de la vieja Híspalis. En este lugar, y sin quererlo, nos vemos trasladados a tiempos pretéritos, como teletransportados en el espacio y en el tiempo, entroncando con aquel tiempo con mayúscula en el que los calabozos romanos estuvieron en los subterráneos de esta iglesia, unos calabozos donde las tropas romanas hacían sufrir y torturaban a todo aquel elemento subversivo hacia el Imperio Romano o a los perseguidos sectarios de una incipiente secta llamada cristianismo. Y es que en ellos es donde tiene lugar la leyenda de Santa Justa y Rufina, patronas de Sevilla y de los alfareros de Triana. Se cuenta que estas dos santas sevillanas, nacidas por el año 268 y 270, eran dos virtuosas hermanas de clase acomodada y cristiana. Montaron un negocio de alfarería en la puerta de Triana y con ello se ganaban la vida. Se dedicaban también a la noble acción del cristianizar paganos y enseñar la fe al punto de convertir su lugar de trabajo en un templo de socorro y consuelo a los perseguidos. Pero no obstante, seguían siendo perseguidos. A primeros de junio se celebraba en Sevilla la fiesta de la diosa romana Salambona, en la cercana localidad de Sanlúcar la Mayor, donde se encontraba su templo. La diosa, construida de barro cocido, era hueca y estaba sujeta por dentro por un armazón de hierro para, de alguna forma también, provocar un aumento de temperatura y hacer llorar a la imagen, que le ponían plomo por dentro de los ojos y acercándole fuego hacía que se derritiera el plomo, saliendo del interior de unos orificios en los ojos una forma metálica, gruesa, que imitaban a las lágrimas y que causaba la consternación de todos los que veían a aquella diosa pasear por las calles. Mientras duraba la ceremonia, todo el público la acompañaba con grandes chillidos y lamentos fingidos, así como gritos de pábulo y horror. Imagen que tanto nos recordará hoy día a las imágenes sangrantes tan relacionadas con el fenómeno paranormal cuando hablamos de milagros. Se pedía limosnas durante la celebración de este culto a Salambona y al llegar a la casa de las santas y pedirles un donativo para el culto de la diosa, ellas, respondiendo de forma irada, que solamente adoraban al verdadero Dios creador del mundo y de todas las cosas, y que no contribuían al culto de una ridícula imagen de barro. Las hermanas fueron ajusticiadas de inmediato mientras que las tropas romanas destrozaban la tienda de alfarería. Ellas actuaron en consecuencia y dijeron: «Mirad cómo vuestro ídolo no está hecho de mejor barro que nuestro potijo», y empujando a aquella diosa quedó destrozada en mil pedazos. Por destruir el ídolo fueron enviadas a las cárceles romanas en Sevilla, o también denominado como Pretorio o Palacio de Justicia, que estaba, donde hoy precisamente está la iglesia de la Santísima Trinidad, en la calle María Auxiliadora o también en plena ronda de capuchinos. El prefecto Diogeniano las condenó, siendo antes cruelmente torturadas. Durante ese suplicio, las dos hermanas se encomendaron a la Virgen y su calabozo, según cuentan las crónicas, se iluminó por una silueta del que surgió la imagen de la Virgen, a la cual profesaban tanta devoción, y sus tremendos dolores desaparecieron. El obispo Sabino les otorgó la comunión tras sobornar a la guardia romana. Justa murió víctima del martirio y la fiebre. Rufina murió degollada con 18 años, tras sobrevivir al circo. Los restos de ambas santas fueron enterrados en el cementerio de cristianos, siéndole encargado de esta penosa labor el obispo Sabino, quien se trasladó a lo que actualmente es la iglesia de los padres capuchinos en la llamada Ronda de Capuchinos, y volvemos al presente encontrándonos nuevamente en esta misma ubicación. No quiere que la habite nadie. Por destruir el ídolo, fueron enviadas a las cárceles romanas en Sevilla, o también denominado como Pretorio o Palacio de Justicia, que estaba donde hoy precisamente está la iglesia de la Santísima Trinidad, en la calle María Auxiliadora o también en plena ronda de capuchinos. El prefecto Diogeniano las condenó, siendo antes cruelmente torturadas. Durante ese suplicio, las dos hermanas se encomendaron a la Virgen y su calabozo, según cuentan las crónicas, se iluminó por una silueta del que surgió la imagen de la Virgen, a la cual profesaban tanta devoción, y sus tremendos dolores desaparecieron. El obispo Sabino les otorgó la comunión tras sobornar a la guardia romana. Justa murió víctima del martirio y la fiebre. Rufina murió degollada con 18 años, tras sobrevivir al circo. Los restos de ambas santas fueron enterrados en el cementerio de cristianos, siéndole encargado de esta penosa labor el obispo Sabino, quien se trasladó a lo que actualmente es la iglesia de los padres capuchinos en la llamada Ronda de Capuchinos, y volvemos al presente encontrándonos nuevamente en esta misma ubicación. La zona gozaba ya de la leyenda de las sagradas cárceles sevillanas y de los extraños sucesos acontecidos en las instalaciones automovilísticas sevillanas de Sadauto, que para muchos tildaban de leyenda urbana, defendiendo los intereses económicos. Sin embargo, el 31 de diciembre del año 1998 sería una fecha negra para la historia de Sevilla. Eran las 3 de la tarde cuando se caía el muro del denominado Bazar España, y que se llevó consigo 5 vidas humanas que esperaban el autobús en la parada tras finalizar el día de trabajo y apresurarse a preparar la cena de fin de año. Una tragedia que tiñó de negro luto aquel fin de año sevillano. La fachada ya no era más que los restos de lo que antaño había sido un famoso lugar de Sevilla, manteniéndose solamente eso en pie. La tragedia ocasionada causó consternación a todos los ciudadanos. El suceso no dejaría de ser algo luctuoso si no fuera porque con posterioridad se comenzó a hablar de los hechos extraños que sucedían en el edificio construido sobre el lugar y el solar anexo de la tragedia, que tildaban de paranormal, pero a los que querían dar o no querían dar excesiva importancia ni trascendencia, ya que podían perjudicar las ventas de aquellos pisos tildándolos de encantados. Los sevillanos llevan al límite aquella expresión hacia los fantasmas y todo lo paranormal que dice mejor creerlo que no verlos. Esa es la idiosincrasia de este pueblo. Una vecina, Magdalena, nos comentaba: hay veces que da la impresión de que nos están observando, de que nos miran, no estamos solos y no nos sentimos a gusto, es incómodo. Otra vecina, a Rosario, también comentaba: estando en mi salita vi pasar algo en dirección al salón. Salí a ver qué podía ser, pero no había nada. Hay veces que se oyen llantos y ruidos extraños, pero nunca se le da importancia. Creemos o queremos creer que es algo de la calle. Incluso se hablaba, y los investigadores nos hicieron referencia de ello, de los sucesos que ocurrían en una cercana entidad bancaria de la zona, en la misma manzana. Objetos que desaparecían, ruidos extraños, sombras espectrales, y todo ello en base a unas leyendas entre comillas que decían que en algún punto indeterminado cercano al lugar existió un cementerio que nadie encontró, relacionado con cristianos y también relacionado con las sagradas cárceles del colegio salesiano. Parecía como si todo pasara a integrar las gruesas listas de las leyendas urbanas que conformaban la historia paranormal de Sevilla. No obstante, inquietaba el relato insistente de espectros y hechos extraños en la zona. Fernando Álvarez, vecino del lugar, nos comentaba: bueno, pues durante bastante tiempo era vox populi que en Saldautos aparecía el espectro de un niño pequeño que vagaba por las noches por la zona de exposición de la empresa vendedora de vehículos. Nadie de la empresa quería sacar el tema a la calle. Muchos fueron los que nos contaron lo que veían, pero nadie autorizaba que se usase su nombre. Fue curioso cómo la empresa habilitó una pequeña zona para juegos infantiles, sobre todo de los clientes, coincidiendo con la zona de las apariciones. Incluso algunos viandantes pudieron observar a través de los cristales de los escaparates a aquella siniestra sombra. Y transcurrido el tiempo, nuestra investigación nos lleva a conocer a otro investigador, a Jesús Conejero, que estuvo además plagada de obstáculos y de silencios. El edificio fue vendido a una empresa especializada en derribos. Comenzó con la tarea de dejar diáfano el local. El día 21 de abril a las 4 de la tarde se descubrió allí, en aquel preciso lugar, aquello que fue tildado de una leyenda urbana, es decir, los restos de cuerpos humanos, de lo que posiblemente eran restos del siglo XVI, pero con hondos restos de un pasado también cristiano de Sevilla. Y la sorpresa se adueñó de todos cuando aparecían restos óseos de diferentes óbitos tras la realización de las catas arqueológicas. Destacaban los esqueletos de un ser de enormes proporciones y el de un niño, repito, el de un niño de no más de 4 años de edad. Todo ello recogido gráficamente, tanto fotográficamente como en vídeo. Y en sus manos, un anillo, oscuro, con una cuenta negra, que por el tamaño no puede pertenecer al ajuar funerario del pequeño ser. Un anillo en el que aparecen inscritos 2 I en el interior de un círculo. En ese momento de la investigación se desconocía el significado, pero el dato había aparecido en una zona de enterramientos, en los aledaños de lo que había sido la iglesia de los salesianos y de lo que es la iglesia de los salesianos de la Santísima Trinidad, tal y como afirmaba la leyenda. Y ahora se descubren esos restos de un pequeño ser que curiosamente aparece bajo el suelo de un local donde se aparecía un niño. Un lugar donde se registraban las apariciones de un niño y que se desentierran restos humanos de un ser gigante de enormes proporciones y curiosamente de un niño de la edad comprendida entre los 4 y los 6 años, que precisamente era aquello que decían ver los testigos. Un anillo que, según se han consultado a los expertos, pudiera ser quizás el vestigio de la propiedad, es decir, esclavo de alguien. Un extraño caso en el que se relacionan el antiguo Bazar España y su tragedia, los fenómenos anómalos, extraños, desconocidos, inquietantes, que se producen actualmente en ese mismo edificio, las sagradas cárceles, con la historia o la leyenda de Santa Justa y Rufina, patronas de la ciudad, y también de las extrañas e inquietantes apariciones espectrales, ruidos extraños y sonidos misteriosos para algunos del más allá que se escuchaban en el edificio que ocupaba Saldauto y que hoy en ese mismo edificio se siguen produciendo hechos que cuando menos han de llamarnos la atención porque podrían ser tildados de extraños, misteriosos o